Picadura inversa. El Departamento de Vehículos Motorizados de California resultaría ser una de mis mayores fuentes de información y también, más tarde, la fuente de una de mis escapadas más estrechas. Cómo obtuve acceso al DMV es una historia en sí misma. Primer paso, averiguar qué número de teléfono usaban los policías para las llamadas oficiales al DMV. Llamé a la estación del sheriff del condado de Orange, pedí hablar con la unidad de teletipo, y le dije a la gente que contestó, necesito el número del DMV para preguntar sobre un Soundex que solicité hace un par de días. En la terminología del DMV, curiosamente, cuando quieres una copia de la foto del carnet de conducir de alguien, lo que pides es un Soundex. ¿Quién eres?, preguntó. Soy el teniente Moore, dije. Estaba llamando al 916-657-8823, pero ese número ya no parece funcionar. Tres cosas jugaban a mi favor aquí. Primero, había contactado a la gente en un número interno que él supondría no estaba disponible para nadie fuera del departamento del sheriff. Segundo, tomando una pequeña pero razonable apuesta, le había dado un número de teléfono equivocado con lo que estaba casi seguro era el código de área y prefijo correctos, porque en ese momento, como mencioné antes, al DMV se le había asignado todo el prefijo 657. Haciendo muy probable que el número usado por las fuerzas del orden también fuera un número 916-657-XXXX. El agente notaría que tenía todo correcto excepto los últimos cuatro dígitos. Y tercero, me había ascendido al rango de teniente. La gente en un departamento de policía o una organización del sheriff piensa como la gente en el ejército, nadie quiere decirle que no a alguien con galones en los hombros. Me dio el número de teléfono correcto. A continuación, necesitaba saber cuántas líneas telefónicas había en la oficina que manejaba las llamadas de las fuerzas del orden y el número de teléfono de cada línea. Había descubierto que el estado de California usaba un conmutador telefónico de Northern Telecom, el DMS-100. Llamé al Departamento de Telecomunicaciones del estado de California y dije que necesitaba hablar con un técnico que trabajara con el conmutador DMS-100. El técnico al que me transfirieron aceptó mi afirmación de que yo era del Centro de Soporte de Asistencia Técnica de Northern Telecom, en Dallas, así que lancé mi discurso, en la versión actual del software, tenemos un problema intermitente donde las llamadas se dirigen al número equivocado. Hemos desarrollado un parche, es una pequeña corrección, y no tendrás problemas con ella. Pero en nuestra base de datos de soporte al cliente, no puedo encontrar el número de acceso telefónico a tu conmutador. Ahora llegaba a la parte complicada. Me gustaba hacer esta parte usando un lenguaje que no dejara a la otra persona oportunidad de objetar. Dije, entonces, ¿cuál es el número de acceso telefónico, y cuándo es un buen momento para aplicar el parche? El técnico estaba contento de darme el número de acceso al conmutador para no tener que hacer la actualización él mismo. Incluso en aquellos días, algunos conmutadores telefónicos, como los sistemas informáticos corporativos, estaban protegidos con contraseña. El nombre de cuenta predeterminado era demasiado fácil de adivinar, NTAS, la abreviatura de Northern Telecom Assistance Support. Marqué el número que el técnico me había dado, introduje el nombre de la cuenta y empecé a probar contraseñas. NTAS. No. Update. Nada que tal patch. Sin suerte. Así que probé una que había encontrado en uso en conmutadores de Northern Telecom para otras compañías operadoras regionales de Bell, Helper. Bingo. ¿Por qué Northern Telecom había querido facilitar las cosas a sus propios técnicos de soporte? Todos los conmutadores eran accesibles usando la misma contraseña de soporte. ¿Qué tan estúpido es eso? Pero genial para mí. Con el nombre de la cuenta y la contraseña, ahora tenía acceso completo al conmutador y había ganado el control de todos los números de teléfono pertenecientes al DMV en Sacramento. Desde mi computadora, consulté el número de teléfono que me habían dado para el acceso de las fuerzas del orden y descubrí que la unidad de hecho tenía 20 líneas en un grupo de búsqueda, lo que significa que cuando el número dado a los policías estaba en uso, la siguiente llamada pasaría automáticamente al siguiente número disponible en el grupo de 20. El conmutador simplemente buscaría la siguiente línea que no estuviera ocupada. Decidí configurarme con el 18º número de la lista, porque con un número alto recibiría llamadas solo cuando estuvieran muy ocupados, mientras que con un número bajo probablemente me molestarían con llamadas casi sin parar. Ingresé comandos en el conmutador para agregar la función de desvío de llamadas y luego para desviar activamente las llamadas que entraban en esa línea para que en su lugar fueran dirigidas a mi teléfono celular clonado. Supongo que no todo el mundo tendría el valor que yo tenía en esos días. Empezaron a llegar llamadas del Servicio Secreto, la Oficina de Administración de Tierras, la DEA y la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y mira esto, incluso atendí llamadas de agentes del FBI, tipos que tenían la autoridad para ponerme las esposas y enviarme de vuelta a la cárcel cada vez que una de estas personas llamaba, pensando que estaba hablando con alguien del DMV. Yo pedía la lista de credenciales requeridas, nombre, agencia, código de solicitante, número de licencia de conducir, fecha de nacimiento, y así sucesivamente. Pero en realidad no estaba arriesgando nada, ya que ninguno de ellos tenía idea de que el tipo al otro lado de la línea no era realmente del DMV. Admito que cuando llegaba una de estas llamadas, especialmente de alguien en las fuerzas del orden, usualmente contestaba reprimiendo una sonrisa. Una vez recibí una de estas llamadas cuando estaba almorzando con otros tres en Bob Burns, un elegante restaurante de carnes en Woodland Hills. Hice callar a todos en la mesa cuando sonó mi teléfono celular, y todos me miraron como diciendo, ¿cuál es tu problema? Luego me oyeron contestar, DMV, ¿en qué puedo ayudarlo? Ahora estaban intercambiando miradas de qué está tramando Mitnick ahora. Mientras tanto, yo estaba escuchando y tamborileando en la mesa con los dedos de mi mano izquierda para que sonara como si estuviera escribiendo en un teclado. Las otras personas en la mesa estaban entendiendo lentamente, con sus mandíbulas cayendo abiertas. Una vez que obtuve suficientes conjuntos de credenciales, volví a marcar al conmutador, desactivando temporalmente el desvío de llamadas hasta la próxima vez que necesitara más credenciales. Finalmente, haber craqueado el DMV me puso una gran sonrisa en la cara. Era una herramienta súper valiosa que iba a ser muy útil más adelante. Pero todavía estaba desesperado por averiguar cuánto sabían los federales, qué evidencia tenían, en cuántos problemas estaba, y si había alguna manera de salir de esto. ¿Podría todavía salvar mi trasero? Sabía que sería estúpido continuar con mi investigación sobre Arek. Sin embargo, como tantas veces en el pasado, me intrigaba la seducción de la aventura y el desafío intelectual era un rompecabezas que necesitaba resolver. Y no iba a parar. Mark Kasdan de Teltech llamó y me invitó a almorzar con él y Michael Grant, el hijo del equipo padre-hijo que era dueño de la compañía. Me reuní con Mark y Michael en un restaurante Coco cerca de sus oficinas. Michael era un hombre regordete que parecía muy complacido consigo mismo, al punto de ser un poco arrogante. A los dos les resultaba entretenido hacerme contar historias sobre mis experiencias. Dejé claro lo exitoso que había sido en la ingeniería social, que ellos también usaban, aunque lo llamaban gagging. Estaban impresionados de que yo supiera tanto sobre computadoras y especialmente sobre la compañía telefónica. Estaban aún más impresionados por mi vasta experiencia en rastrear direcciones, números de teléfono y demás información de las personas. Encontrar personas parecía ser una parte importante de su negocio, un proceso al que se referían como low-cut. Después del almuerzo me llevaron a sus oficinas, en el segundo piso de un edificio en un centro comercial. Había un área de entrada completa con una recepcionista, luego un conjunto de oficinas individuales para cada uno de los tres investigadores privados y tres jefes. Uno o dos días después, Mark pasó por la casa de mi padre para decirme, «Queremos que vengas a trabajar con nosotros». El salario no era nada para presumir, pero era más que suficiente para vivir. Me dieron el título de investigador para no levantar sospechas con mi oficial de libertad condicional. Me dieron mi propia oficina pequeña, tan austera como podía ser, escritorio, silla, computadora y teléfono. Sin libros, sin decoraciones, paredes completamente desnudas. Descubrí que Michael era inteligente, alguien con quien podía hablar fácilmente. Nuestras conversaciones a menudo aumentaban mi autoestima porque cuando le mostraba cosas que podía hacer que sus otros empleados no podían, me recompensaba expresando su admiración a un nivel de factor sorpresa. Lo que Mark y Michael querían que me enfocara primero era una situación que me dijeron que no entendían. Esas escuchas telefónicas que había descubierto en las líneas de Teltech, ¿por qué diablos las fuerzas del orden sospecharían de algo que estaban haciendo? Tenían los nombres de dos personas que pensaban que podrían estar trabajando en el caso desde el otro lado, el detective David Salmon, del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles, y Darrell Santos, de seguridad de Pacific Bell. ¿Sabes cómo intervenir el teléfono del detective? Me preguntó uno de mis jefes. Dije, claro, pero eso es demasiado arriesgado. Bueno, ve que puedes averiguar sobre esta investigación, me dijeron. Descubriría, con el tiempo, lo que los jefes de Teltec me estaban ocultando. El detective había liderado un equipo que había allanado la firma de investigadores privados unos meses antes por usar contraseñas no autorizadas para acceder a informes de crédito de TRW. Menos mal que no estaba dispuesto a investigar a un policía, pero enfrentarme a seguridad de Pac Bell era una historia diferente. Sonaba como una divertida prueba de mi ingenio, un desafío que podría disfrutar completamente.